Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de abril de 2021 y esto es La Contracrónica. El exagente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue declarado culpable este martes por asesinar en mayo del año pasado a George Floyd durante su arresto. Son tres cargos los que se le imputaban y de los tres es culpable. Los 12 integrantes del jurado, un jurado popular de composición multirracial, señalaron que Chauvin es culpable, uno, de asesinato involuntario en segundo grado, dos, de asesinato en tercer grado y tres, de homicidio en segundo grado por la muerte de Floyd, cuando presionó con su rodilla al cuello de la víctima durante unos 10 minutos, 9 minutos exactamente. La condena por homicidio involuntario en segundo grado es una pena de prisión no superior a los 40 años, mientras que la de asesinato en tercer grado le puede suponer otros 25 años, como máximo, eso sí. La última sentencia, la de por homicidio en segundo grado, no supera los 10 años, aunque esta trae aparejada una multa de $20.000. Bien, a falta de conocer la pena definitiva, que esa la tendrá que imponer el juez, todo indica que Derek Chauvin pasará muchos años en prisión. Eso sí, la sentencia es por supuesto apelable, así que esto podría durar todavía unos cuantos meses más. El juicio, que ha sido ampliamente seguido, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, como en el resto del mundo, digo que ha sido ampliamente seguido porque yo lo he estado siguiendo y además se ha estado dando por internet en directo. Bien, pues este juicio pone, no sé si el punto y final, pero sí al menos el punto y aparte, a un escándalo que ocasionó graves disturbios durante el verano de 2020. Lo recordamos todos a la perfección. Existía, por lo tanto, el temor de que Chauvin fuese absuelto, por lo que las autoridades habían declarado incluso el otro día el toque de queda en Minneapolis. La sentencia se recibió con bastante alivio, tanto en el propio estado de Minnesota, que se temía lo peor, y fue además el epicentro de las protestas, como en la capital del país, como en Washington, donde la nueva administración quiere ya acabar con este tema cuanto antes. La sentencia, de cualquier modo, ha sido ejemplar, culpable por los tres cargos, y viene a demostrar que el sistema judicial en Estados Unidos funciona, con todos los defectos que pueda tener, y que es la justicia, y no la calle, quien debe resolver estos asuntos de manera ordenada, pacífica y con garantías. He estado estos días siguiendo el juicio de Derek Chauvin. Empecé un poco a lo tonto siguiéndolo por internet y luego ya pues me enganché, porque la verdad es que la historia tenía bastante morbo y luego era muy visual. He estado siguiendo a través de los periódicos estadounidenses, básicamente el Wall Street Journal, y ya digo, me he terminado enganchando porque los estadounidenses dan espectáculo hasta cuando hacen juicios, y además era todo completamente público. Bien, una de las cosas que más me han llamado la atención es cómo la ciudad de Minneapolis y otras como Washington, bueno, no solo, también Los Ángeles, en fin, las ciudades más grandes, Chicago, las más grandes de Estados Unidos, en definitiva, las que padecieron las violentas protestas del año pasado con motivo del asesinato de Floyd. Esas protestas las tenemos todos en la cabeza porque también se difundieron muchísimo a través de vídeos por las redes sociales. Bien, pues todas estas ciudades estaban estos últimos días, especialmente la semana pasada, sabiendo que el desenlace estaba próximo, estaban conteniendo la respiración. El lunes pasado, Minneapolis estaba completamente tomada por la Guardia Nacional y por la policía en espera de que pasase cualquier cosa mala. Los comerciantes habían tapeado con tablones de madera los escaparates de sus comercios, etc. Vamos, en Minneapolis, según se podía ver en los vídeos, se podía, no sé cómo decirlo, cortar el aire con unas tijeras. La ciudad estaba incluso sometida a un toque de queda por temor a nuevos disturbios y sus correspondientes saqueos nocturnos. Estos disturbios además llegarían con protestando por en sí por el asesinato, cosa que ya se hizo el año pasado, más por la injusticia. Luego, el caso podría haber sido, vamos, podría haberse incendiado Estados Unidos de nuevo a lo largo de este mes de abril. Llamaba la atención, la verdad, porque Estados Unidos es un país muy grande y todos los días se celebran juicios por asesinato. Vamos, que esto no estaba pasando, no sé, en Andorra o en la República de San Marino, donde nunca sucede nada. Y si, claro, hay un asesinato un día, pues una vez al año, una vez cada 10 años, pues todo el paisito se pone en guardia y no piensa en otra cosa más que en ese asesinato. Pero no, además Estados Unidos tiene una tasa de homicidios muy alta, de las más altas del mundo desarrollado, así que llamaba bastante la atención esto. Bien, esto llevó a pensar, y bueno, a pensar y a concluir que lo de Chauvin era mucho más que un juicio. La expectación era desde el primer momento, desde el día en que empezó el juicio, que fue hace poco, a principios de abril, que era altísima. Cuando se hizo público el veredicto, las puertas del juzgado de Minneapolis, pues estalló el júbilo. Se oían vítores, había gente levantando el puño y algunos incluso se pusieron a llorar. Había, eso sí, y esto en honor a la verdad, en las puertas del juzgado bastantes más policías y periodistas que manifestantes. Bien, como os decía, el juicio este ha durado 15 días, empezó a principios de mes, no sé si el día 2 o 3 de abril o algo más tarde, pero vamos, la primera semana de abril, eso seguro, y a pesar de que desfilaron un montón de testigos por el estrado, la verdad es que la prueba de cargo, el vídeo realizado con el teléfono el día de autos en el lugar del crimen, es una prueba que ha visto todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el planeta Tierra. Todo el que ha querido verlo, yo lo he visto varias veces. Y lo vi además desde el pasado mes de mayo. Son imágenes que todos tenemos en la cabeza. El fiscal, de hecho, construyó todo su caso sobre ese mismo vídeo. Digamos que lo tenía bastante fácil el fiscal de esta historia. Vamos, no le hacía falta mucho más. En el vídeo, para quien no lo haya visto, que alguno habrá, obviamente, pero vamos, si no lo ha visto, le invito a que busque George Floyd y automáticamente en YouTube y automáticamente podrá verlo, no solo el vídeo principal, sino otros vídeos que, por supuesto, en el juicio se fueron pasando, pero todo el mundo sacó su teléfono y se puso a grabar. Pero bueno, hay uno que es el principal, que es el que empezó a distribuirse por Twitter, por Facebook y por todas las redes sociales que apareció en los periódicos. Bien, por si acaso alguno no lo ha visto, que algún contraescucha no lo habrá visto, lo que se ve en el vídeo aparecía era un vídeo grabado con un teléfono y aparecía George Floyd, un hombre de raza negra, esposado, boca abajo en la calle, sobre el suelo, mientras el policía, el tal Derek Chauvin, pues se arrodillaba sobre su cuello durante unos interminables 10 minutos, más o menos. Floyd le dijo a la gente que no podía respirar, el famoso I can't breathe, es decir, no puedo respirar, y luego ya se desmayó. Bien, la detención se produjo en Minneapolis delante de un pequeño supermercado, donde al parecer Floyd había ido a comprar tabaco, nada más. La cosa más normal del mundo, vamos, que no lo estaba atracando ni nada de eso. Era más a la luz del día. Al parecer Floyd pagó con un billete de $20 falso. Alguien dio el aviso, se presentó a la policía allí. Bueno, esa fue en definitiva la razón por la que le detuvieron. Visto desde fuera, este caso, si nos abstraemos de todo lo que pasó después y nos centramos exclusivamente en el caso, es decir, en el hecho mismo, a ver, que te arresten, te tiren al suelo y te ponga la rodilla en el cuello hasta asfixiarte por pagar con un billete falso de $20, pues no sé, a mí me parece a todas luces desproporcionado. Pero al parecer, George Floyd iba en esos momentos, estaba drogado, la policía trató de meterle en el vehículo patrulla, a lo que Floyd, muy agitado, por cierto, pues se negó y pidió que le dejasen en el suelo. Mira, como estaba el hombre muy agitado, el agente Chauvin le inmovilizó y fue ahí donde se produjo la asfixia y la muerte del detenido. Esta manera a mí nunca me ha detenido la policía, así que no puedo decir cómo lo hacen en España o en cualquier otro lugar, porque nunca, y espero que nunca lo haga, jamás he cometido un delito. Pero vamos, al parecer es una costumbre la de si el detenido es problemático, pues lo inmovilizan de esta manera. Vamos, que Floyd no era el primero al que le hacían estas cosas. Lo único que hubo un fallo a partir de cierto punto en el que el agente de policía no vio que se estaba muriendo su propio detenido. Bien, el hecho es que este hombre murió. Y a partir de ahí, pues ya la cosa se volvió loca, como bien sabemos. Dejó de ser un simple caso de brutalidad policial para convertirse, pues, en una de las grandes noticias de principios del verano pasado. Bien, esto ha terminado en un juicio que ha tenido eco mundial, y durante este juicio los testigos y los peritos discreparon bastante sobre la causa de Floyd, la causa de la muerte de Floyd. Esto, de hecho, fue de las grandes discusiones dentro del juicio. Unos querían demostrar la defensa de Chauvin. Quería demostrar que ese hombre iba a morir de cualquier manera porque estaba bajo los efectos de la droga, y los otros que el causante de la muerte, es decir, la fiscalía y la acusación, que el causante de la muerte había sido el policía. Bien, estuvieron pues mostrando cada uno aportando sus pruebas. La detención de cualquier manera parece el culpable más obvio. Pero claro, la defensa del policía señaló probándolo obviamente, que Floyd padecía ya previamente una enfermedad cardíaca y que recientemente, poco antes de la detención, había consumido dos drogas. Había consumido fentanilo y metanfetaminas, que al parecer pueden interferir con la función cardiopulmonar. Y por lo tanto, pues estaba ya, que le hiciesen lo que le hiciesen, el hombre estaba a punto de palmarla, vamos. Bien, evidentemente, por muy drogado que fuese, nunca hubiera fallecido, de no ser porque Chauvin le puso la rodilla en el cuello y la mantuvo ahí durante 10 minutos. Vamos, muchos más de los necesarios, porque si bien Floyd opuso resistencia al principio, y eso quedó demostrado, luego ya quedó muy debilitado, no hacía falta que nadie le pusiese una rodilla encima. Pero vamos, Chauvin le seguía reteniendo con la rodilla. Bien, todo esto le ha valido a Chauvin una triple condena, que parece justa a la vista de lo que todos pudimos contemplar en el vídeo. El cargo más grave es el de asesinato. El asesinato involuntario, no intencional, que llaman en Estados Unidos en segundo grado, que se pena con una condena máxima de 40 años. Digo, máxima, que podría ser muy inferior. Eso sí, hay que tener en cuenta que Derek Chauvin no tiene antecedentes penales, era un oficial de policía veterano, creo que llevaba 20 años en el cuerpo, así que esto ya, solo por este hecho, podría quedar reducido sustancialmente la condena, estoy hablando. Luego otra cosa será lo que termine cumpliendo en la cárcel, que eso ya, pues, sobre eso recaerá el buen comportamiento, etcétera. Los policías que estaban allí, él no estaba solo, tenía otros tres compañeros, habían llegado creo que dos vehículos patrulla, también están acusados. No de asesinato, eso sí, pero sí de ayudar y de incitar a Chauvin. Bien, a estos tres todavía no se les ha juzgado, creo que lo harán el próximo mes de agosto, así que la cosa todavía puede durar unos cuantos meses más. Pero vamos, este no era un caso de abusos policiales cualquiera, esa es la verdad. Yo en circunstancias normales no me preocupo de seguir a través de internet y de la televisión cuando o la policía en una ciudad de Estados Unidos perdida de la mano de Dios, como es el caso de Minneapolis, pues asesina a un detenido. Estas cosas suceden simplemente. Pasan con cierta frecuencia y lo cierto, como os comentaba aquí en la Contracrónica el año pasado cuando hablé por primera vez de este asunto, no suelen ir más allá de la prensa local. En este caso, pues de los periódicos de Minneapolis, como mucho el estado de Minnesota, las televisiones locales, etc. Claro, de no haber sido por la que se armó después en todo el país. Bueno, en todo el país y en parte del mundo. Hubo manifestaciones en Europa, en Madrid, hubo una manifestación, se convocó una manifestación en la Puerta del Sol. Esto creo que fue a principios de junio. Vamos, sino una manifestación en la que fuesen 3 o 4, que estuvieron, no sé si 2 o 3 mil personas. Bien, pues si no fuese por toda esta que se armó en medio mundo, nadie fuera de Minneapolis conocería este caso. Esta es la verdad. Tanto el juez como los fiscales se han encontrado con una presión considerable por parte de la opinión pública para que esto se saldase con una condena ejemplar. El jurado, que como he dicho antes era de composición multirracial para que no se les acusase de que era un jurado de blancos, tampoco ha sido ajeno a la presión. Vale, es cierto que han estado aislados durante las deliberaciones, pero no dejan de ser gente de allí. Vamos, aunque hubieran escogido el jurado entre distintos países del mundo, tampoco hubieran estado completamente aislados. Tendrían que haber sido a la selva amazónica para encontrar a alguien que no conociese el caso de Floyd. El juicio además se transmitió por televisión y por internet en directo para millones de espectadores. Y todo, por supuesto, en una atmósfera emocionalmente muy cargada. Como os decía antes, el juicio en sí fue un espectáculo visual porque todo estaba grabado. Ya por el teléfono principal, este que conocemos todos, ya por otros teléfonos de gente que estaba ahí, que pues sacó el teléfono del bolsillo y se puso a grabar, ya por las cámaras de seguridad del establecimiento del que acababa de salir Floyd, de comprar tabaco. En las sucesivas vistas del juicio se fueron mostrando vídeos, clips de vídeos. En total, se mostraron un total de 160 clips de vídeo. No es habitual que en un juicio, o por lo menos no lo ha sido hasta la fecha, que en un juicio venga con tanto aparato probatorio en vídeo. Normalmente el juez tiene que tirar de testigo que puede bueno, expresarse mejor o peor, recordar unas cosas y otras haberlas olvidado, mientras que un vídeo tiende a ser fidedigno. Bien, esto permitió analizar el crimen desde distintos puntos de vista y analizar el caso, y esto es literal, ¿eh? Analizarlo fotograma a fotograma. Vamos, fue toda una demostración este juicio de Floyd, ha sido toda una demostración porque acaba de terminar, y ya digo que no ha terminado del todo, y se volverán a pasar estos vídeos durante el juicio a los otros tres policías, de cómo vivimos rodeados de cámaras y de micrófonos por todas partes. Es decir, en cualquier lugar donde estemos, no importa, aparte de el micrófono y la cámara que llevamos nosotros en el bolsillo dentro de nuestro teléfono, es que todos los que nos rodean tienen cámaras de alta definición y micrófonos muy sensibles en sus bolsillos. Esto habría que sumarle las cámaras de vigilancia que hay por todas partes en las ciudades y que no son como esas cámaras de vigilancia de los años 80 o 90, sin audio y en blanco y negro con una resolución muy bajita. Ahora son cámaras en color conectadas a sistemas en red, en algunos casos incluso con reconocimiento facial, y que lo graban todo. Este mismo caso hace solo 20 años, no sé, a finales de los 90, principios de este siglo, hubiese contado tan solo con los testimonios de los testigos y poquito más, bueno, a lo sumo con la grabación en baja calidad, en blanco y negro y sin audio, por supuesto, de la cámara de seguridad del supermercado. Es todo lo que hubiese podido valorar el jurado. Nunca hubiésemos escuchado, por ejemplo, eso de I can't breathe, es decir, lo del no puedo respirar, que se ha terminado convirtiendo en el lema de Black Lives Matter. En mi barrio en Madrid hay gente que lleva mascarillas con ese lema. Y no una ni dos, me he visto un montón. Es decir, una frase pronunciada por un tipo el 25 de mayo de 2020 en una calle de Minneapolis. Y todo gracias a ese vídeo grabado con ese teléfono móvil. El efecto acumulativo de tener tantos ángulos de cámara es que el jurado, bueno, el jurado y el mundo entero, vieron morir durante el juicio a George Floyd una y otra vez, y así durante 2 semanas. Vamos, el jurado lo tuvo tan claro que no le hizo falta 2 semanas ni una. Fue rapidísimo a la hora de deliberar y pronunciarse. En solo 10 horas lo tenían claro y le declararon culpable por los 3 cargos. De cualquier modo, en este caso, no se juzgaba solo a Derek Chauvin. Esto es importante remarcarlo. Se estaba juzgando, además del hecho mismo, del delito mismo cometido en esa calle de Minneapolis, se estaba juzgando un procedimiento de detención que es común en Estados Unidos. Son centenares los sospechosos de un delito a quienes la policía les reduce colocándoles sobre el suelo, inmovilizados boca abajo. Es una posición anatómica que se conoce como decúbito prono. Floyd no fue el primero en morir durante la detención, ni mucho menos. Pero ninguna otra muerte durante un arresto, en el que el detenido había sido colocado en decúbito prono, condujo ni al escándalo que ocasionó esto, lo de Floyd, ni a los cargos que han imputado a Derek Chauvin. Por descontado, ninguna de esas detenciones con resultado de muerte ha terminado en una condena penal como la de Chauvin. Otros casos de brutalidad policial por inmovilizaciones en decúbito prono, estoy hablando, es decir, casos si no iguales, si al menos similares a este de Floyd, se habían producido en el pasado, pero casi siempre terminaban en negociaciones, por lo general, extrajudiciales o judiciales, pero sin llegar a juicio, entre los familiares del detenido y las autoridades. De ahí, por lo general, no pasaba la cosa. Pero esta vez ha sido diferente, porque se estaba juzgando algo más, bastante más, que una simple detención con resultado de muerte. Aquí, claro, habría que hacerse una pregunta, que es la que me hacía yo la semana pasada mientras me veía las sesiones del juicio. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hubiese pasado si el jurado hubiese absuelto a Chauvin? O bueno, vamos a poner, no vamos a ir tan lejos, que eso es directamente impensable, pero ¿qué hubiese pasado si el jurado lo hubiera declarado culpable solo de un cargo, del cargo de homicidio, que es un cargo menor? Los políticos de Estados Unidos, yo creo que ya estaban preparados para algo así. Y la reacción hubiera sido bastante violenta. En Minnesota, el gobernador del estado, que se llama Tim Walz, llamó a a los soldados de la Guardia Nacional. Y como os decía, en Minneapolis, el centro de la ciudad, el downtown, estaba blindado. Habían tapiado las ventanas con tablones y se preparaban, bueno, pues para protestas masivas, seguidas de saqueos como las que vimos el año pasado, después de la muerte de Floyd. La tensión en Minneapolis, de hecho, estaba estos últimos días a flor de piel. Tras la muerte de otro hombre negro, un tipo llamado Daunte Wright, el pasado 11 de abril. A este, mucho más joven, tenía solo 20 años, este le disparó una mujer policía. Wright, al parecer, estaba en busca y captura, le detuvieron en un control, discutió con la oficial de policía y esta le disparó en el pecho. Al parecer tenía la intención, esta mujer, de usar un taser, pero bueno, se equivocó y le disparó con la pistola. El otro salió conduciendo y ya al final, pues nada, se murió mientras escapaba. Luego, unos días antes, a finales de marzo, en Chicago, en Minneapolis, que tampoco es que esté muy lejos, un niño de 13 años, hispano, llamado Adam Toledo, fue disparado en un callejón cuando huía desarmado de la policía. En fin, que la cosa estaba, no sé cómo decirlo, muy caliente, y era mucho lo que se despachaba en el juicio de Minneapolis contra Chauvin. Bien, a partir de aquí, yo creo que sería bueno, bastante bueno, pensar que todo esto debería, por lo menos, provocar una reflexión entre aquellos que han explotado el asesinato de Floyd con fines políticos a lo largo de los últimos meses, de casi un año, porque esto sucedió hace casi un año, 11 meses. Pero probablemente no sucederá, estoy convencido. Incluso después de la sentencia, algunos comentaristas televisivos, que aplauden al jurado ahora mismo y se rompen las manos aplaudiendo, insisten que el veredicto del jurado ha venido dictado desde la calle, que sin esas protestas este veredicto no sería como es. Y no es así. A Chauvin le ha condenado un jurado que ha valorado unos hechos debidamente contrastados, unas pruebas, no las manifestaciones callejeras del año pasado. De ser como dicen estos comentaristas tan convencidos, si realmente creen que solo el caos en la calle puede ocasionar sentencias condenatorias, pero eso es un peligrosísimo precedente. Lo único que va a ser es la antesala de muchísimos más problemas. Si los jurados van a tener que estar pendientes de cuántos automóviles incendiados o cuántos comercios saqueados hay en la calle o cuánta gente sale a las manifestaciones, pues mal asunto, porque en ese caso podría ser que se terminase condenando a inocentes. Luego, en este punto, Joe Biden ha sido de poca ayuda, la verdad. A pesar de las súplicas que hizo durante su investidura en enero de que hacía falta unidad y que Estados Unidos se tenía que curar, etc. El martes, antes justo de la lectura de la sentencia, Biden dijo que estaba rezando, y esto es literal, estaba rezando para que el jurado llegase al veredicto correcto, para luego ya rematar diciendo que la evidencia era abrumadora. La evidencia de culpabilidad, ¿se entiende? Bien, Joe Biden, a título personal, puede pensar lo que quiera, igual que yo. Pero como presidente debe mantenerse al margen. Es una interferencia escandalosa en la administración de justicia. Aunque el jurado estaba aislado para deliberar, es posible que sus comentarios, pudiesen haberles llegado. De ser así, si quedase demostrado, podría incluso anularse el juicio, porque los miembros del jurado tienen que deliberar de forma independiente y sin presiones de ningún tipo, y por supuesto sin la presión del presidente de Estados Unidos. El caso, de cualquier modo, no ha terminado. Los compañeros de Chauvin serán, como os decía antes, juzgados en agosto, y bien, a Chauvin le queda la opción de recurrir la sentencia. Así que no podemos aún despedirnos del caso Floyd. Los abogados de Chauvin y de sus compañeros seguramente utilizarán esta atmósfera política tan cargada, bueno, política y mediática, que rodea el caso como base para la apelación. Y bueno, ya que los activistas callejeros no se van a detener, sería oportuno que los políticos y los medios de comunicación, calmen un poco los ánimos y sobre todo que eviten inflamarlos. La sentencia ha demostrado que el sistema legal en Estados Unidos no es intrínsecamente racista, y que un oficial de policía que se excedió puede ser declarado culpable, si se presentan las pruebas oportunas. La cuestión, como sucede siempre en estos casos, es que, ¿cómo se equilibra que la policía haga su trabajo, que es defender el orden público y ser el garante del cumplimiento de la ley, mientras se castiga a quienes abusan de su poder? Resumiendo, que la justicia estadounidense no es perfecta, pero funciona. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Edmundo, que nos habla de un sector que ha prosperado mucho con esto de la pandemia, el de los instrumentos astronómicos. Quería comentarte a raíz de un programa que hiciste la semana pasada sobre los negocios que subieron muchísimo en sus ventas y los que tenían, pues que estuvieron de capa caída. Mencionaste Amazon y las ventas de comida, entregas a la casa, etcétera. Se me ocurrió mencionarte, solo para una curiosidad o para tu base de datos personal tuya, un rubro que particularmente elevó sus ventas hartísimo y tanto así que aún hoy tienen retrasos en su entrega entre 6 meses y 9 meses, es el rubro de los telescopios. Yo soy aficionado a la astronomía y entre las conversaciones que he tenido con otros aficionados, pues la gente se ha quedado en su casa, no puede salir, no tiene nada que hacer, y si te gusta la astronomía, pues te compras un telescopio. Entonces, este artículo subió muchísimo su demanda, tanto así como te digo que tienen un retraso de entregas de entre 6 meses y 9 meses. Te lo quería comentar por ser un poquito curioso. Muchas gracias por tus programas, te felicito y pues siempre nos acompañas a mí y a todos los cientos de miles de contraescuchas. Gracias, Fernando, un abrazo, buenas noches. Pues no tenía ni idea, Edmundo, de que los fabricantes de telescopios habían vendido tanto en este último año. Bueno, como los telescopios incorporan ópticas muy sofisticadas, supongo que a la industria óptica le habrá servido para compensar la caída en ventas de las cámaras de fotos y los objetivos fotográficos, que el año pasado, según tengo entendido, cayeron en picado porque no se podía salir de casa y, claro, no se podían utilizar. Bueno, la crisis entre los fabricantes de cámaras ya venía de antes, pero el año pasado fue a peor. Otro de los negocios que en 2020 rompieron todos los récords fue el de las bicicletas. Sí, sí, el de las bicicletas. La explosión se produjo con motivo del desconfinamiento y ya la fiebre ciclista pues duró todo el verano. Vamos, era imposible entrar en las tiendas y se agotaban los modelos. No había manera, por ejemplo, de encontrar algunas piezas. Andaba yo con miedo de pinchar y tener que cambiar la cubierta y que no fuese, luego no la encontrase, en fin. Al parecer, con los confinamientos, pues los fabricantes y los distribuidores de bicicletas cancelaron los pedidos que tenían pensando, claro, que se los iban a comer. Y luego ya en mayo, cuando nos soltaron, observaron la avalancha de clientes, por lo que tuvieron que hacer de nuevo esos pedidos y ponerse a la cola. Y eso, pues, creó un cuello de botella. El problema creo que no ha remitido aún, está de las bicicletas, no sé el de los telescopios. La semana pasada estuve en Calmera, que es una tienda de Madrid, que de la que yo soy cliente, para que me actualizasen el firmware de la batería de la bici y me comentaba el dependiente que le siguen llegando con cuentagotas las bicicletas. Y ojo, hace ya casi un año el desconfinamiento. Bien, vamos ahora con Carlos, que vive en el Reino Unido y que nos comenta la situación de la vacuna de AstraZeneca en aquel país. Hola, Fernando. Enhorabuena por tu programa. Lo sigo desde que comenzó. Yo soy otro expatriado en el Reino Unido, donde me vine cuando España iba bien. Son ya 20 años. Y quería comentar un par de puntos. El primero es que a través de grupos de WhatsApp, con compañeros de profesión, he seguido su opinión acerca de las vacunas, ¿no? Y en general de la población española. Y me pareció muy curioso la forma en la que en un principio las vacunas de ARN mensajero eran el colmo de todos los males, porque era una tecnología nueva y desconocida, y ahora a través del tema político que tú ya has comentado muy extensamente y desde mi punto de vista de forma muy acertada, la de AstraZeneca. Mi percepción aquí en el Reino Unido de la AstraZeneca, ya me he vacunado de la primera dosis. La mayoría de la población quiere vacunarse para irse de vacaciones, para seguir con su vida normal. Los efectos secundarios aquí en la Inglaterra del Norte no se han visto, digamos, en la población muy muy claros. La gente simplemente su prioridad es vacunarse. La otra noticia que quería comentar a colación de la noticia de Greta Thunberg es que, bueno, en la BBC había una noticia ayer en la que se reunió o tuvo, digamos, una entrevista con David Attenborough, el científico o presentador, digamos, divulgador científico. La verdad es que cuando miras la hemeroteca, no hace mucho que David Attenborough cuestionaba el sistema capitalista. Y lamentablemente no me sorprende que se haya reunido con Greta Thunberg, porque sus magníficos documentales se han convertido ahora en una serie de, digamos, soflamas políticas, siguiendo la cuerda del lobby del cambio climático, digamos. Bueno, enhorabuena por el programa de nuevo. Soy un fan de la contrahistoria. Sigue así y mucha suerte. En el Reino Unido, Carlos, no se desató la campaña contra esa empresa, entre otras cosas porque es británica o anglosueca, pero vamos, su sede central está en Inglaterra. Allí además el gobierno no podía diluir su responsabilidad en la Comisión Europea, como han hecho otros gobiernos europeos. Y lo tenían que hacer bien, porque era la primera gran decisión que iban a tomar tras la salida de la Unión Europea y tenían que demostrar que podían estar solos, ¿no? Vamos, que se jugaban bastante en ello. Luego también se junta el hecho, no debidamente valorado, de que los británicos han vivido semiconfinados hasta hace unos días, desde diciembre hasta creo que fue el 12 o el 13 de abril. Así que todos andaban con urgencia de vacunarse cuanto antes y de poner fin a esto. Vamos, lo normal. Si hace un año, en abril de 2020, nos dicen que la vacuna está lista y que vayamos a vacunarnos, hubiera habido colas para vacunarse. Bien, vamos ahora con Lorena, que está en Estados Unidos, que se ha vacunado ya, de la de Moderna concretamente, y nos cuenta lo siguiente. Muy buenas, Fernando, y todos los contraescuchas. Simplemente quería compartir mi experiencia con la vacunación para si en cierto modo puedo aportar mi granito de arena para que la gente deje esa desconfianza y animar a la gente a que se vacune. Yo me vac bueno, vivo en Estados Unidos y por tanto me he vacunado aquí. Ya tengo las dos dosis, me pusieron Moderna y nada, simplemente en cuanto a efectos secundarios, la primera dosis solo me dolió un poco el brazo, en la segunda dosis sí que lo pasé un poco peor, tuve dolor de cuerpo como si me hubieran dado una paliza, pero vamos, nada, nada por lo que preocuparse, en 24 horas se me pasó todo. Y luego también me gustaría describir un poco cómo es aquí, cómo está el sistema de vacunación. En enero, a finales de diciembre, principios de enero, abrieron varias estaciones. Varias fueron en hospitales y abrieron una superestación en el parking del estadio de béisbol. Y bueno, en esta estación había, no sé, no pude contarlos, pero yo diría que como 20, 30 carpas. Cada una con un enfermero, un médico, y entonces tú ibas con tu coche, esperabas dentro del coche, en ningún momento te tenías que bajar y desde ahí te vacunaban. Entonces, cuando yo veo en España todos los problemas que se están poniendo, pues si no, es que las vacunas se tienen que poner en los hospitales, en los ambulatorios. De verdad creo que son excusas para no facilitar el proceso de vacunación. Aquí, de hecho, ahora se está vacunando hasta en los supermercados, en las farmacias, se están habilitando todas las maneras posibles. Y luego también se piden voluntarios, evidentemente, para inyectar la vacuna. Solo dejan que lo hagan pues médicos, enfermeros con la experiencia apropiada, pero para el resto piden voluntarios de todo tipo. Entonces, gente que ayuda reponiendo las vacunas, observando a la gente después de la vacunación. Entonces, es un esfuerzo colectivo que veo que, como en España, solo se quiere limitar a los centros médicos y a gente muy especializada. Entonces, bueno, pues miro con cierta pena las cosas que están pasando en España, porque me parece que todo podría ser mucho más fácil, sobre todo cuando veo en otro sitio que es posible, ¿no? Así que, bueno, simplemente era eso, compartir mi experiencia y animar a la gente a que se vacune. Un saludo. Bueno, a mí si me dará a elegir, prefiero la de Janssen, porque solo necesita una dosis y así me ahorro un pinchazo, lo que supone pues ya quitarse la mitad del sufrimiento. Luego, respecto a la vacunación en sí, en España y en Europa, así en Europa en general, la Unión Europea por lo menos, el problema es que no hay dosis, Lorena. No hay dosis suficientes, han entrado de manera muy lenta y las pocas disponibles se han administrado en hospitales y ambulatorios. De haberse tenido que racionar, nunca mejor dicho, se están racionando. De haber tenido abundancia de dosis desde el principio, pues sí, podrían haberse puesto en otros lugares, como las farmacias, por ejemplo. Pero mira, tengo los datos delante, ¿eh? A día de hoy solo han llegado a España 13 millones de dosis. Ojo, en casi 4 meses, ¿eh? Porque las primeras llegaron a finales de diciembre. Es decir, esto me sale a unas 100.000 al día de promedio. Caray, eso es muy poco para un país de 47 millones de habitantes. A lo largo del mes de abril las entregas han aumentado y también lo ha hecho la vacunación. Pero vamos, que todavía vamos muy por detrás de lo previsto. Mira, ayer tengo el dato delante. El 20,3% de la población en España ya había recibido la primera dosis, que no está mal, es uno de cada cinco. Y el 7,2% la pauta completa. Desde hace 3 semanas se está vacunando mucho más deprisa, ya a ritmos superiores a 300.000 personas diarias. Bien, seguimos con Alberto, que también nos habla de vacunas, esta vez de la de la rusa, de la Sputnik V. Hola, muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? Pues nada, en primer lugar me gustaría darte la enhorabuena por tu programa. Me parece un programa magnífico y espero que sigas haciendo contracrónicas por mucho tiempo. Dicho esto, simplemente quería hacer un breve añadido a tu contracrónica del otro día que hiciste sobre la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa. Para ello te traigo un ejemplo personal de primera mano, que es el caso de mi pareja, que es de nacionalidad rusa. El motivo por el que grabo este audio es porque me sorprendió mucho el dato que diste el otro día de que la producción de vacunas en Rusia no era suficiente para abastecer la demanda nacional ni tampoco para exportarla. Pues este dato choca mucho con la realidad que ha vivido mi pareja. A ver, mi pareja tiene 29 años, una persona sana y no forma parte de ningún grupo de riesgo. Vive en España, pero a principios de abril decidió marcharse a Rusia un mes y medio para pasarlo con la familia. Y ya de paso, pues intentar vacunarse con la vacuna Sputnik. Y bueno, ella vive en una zona del sur de Rusia, no forma parte, una zona que no forma parte de ningún núcleo poblacional, digamos, importante como puede ser Moscú o San Petersburgo. La ciudad más cercana es Krasnodar, es en la zona de Kubán, cerca de Crimea. Y ella vive en un pueblo de apenas 4.000 habitantes y los pueblos allí son como aldeas. No son como los pueblos de aquí. El caso es que el proceso de vacunación en su caso ha sido muy fácil. Simplemente se acercó al centro de salud más cercano, cogió cita y le pusieron la vacuna. Así de fácil. Fue el lunes, este lunes, le dijeron que no tenía existencias, pero que tendrían más en los días siguientes. Y nada, este jueves ha ido y le han puesto la primera dosis de la vacuna. Ya en 20 días le pondrán la segunda. Este hecho me ha chocado mucho porque escuché el dato de que la producción no era suficiente para abastecer esa demanda nacional. Pero mi pareja con 29 años, sin formar parte de ningún grupo de riesgo y sin ni siquiera vivir en ese país, pues se ha vacunado en apenas 10 días en Rusia sin ningún problema. Y lo más curioso es que, según me dice, en ese centro de salud hay existencias de sobra para toda la población. Y aquí es donde viene el caso que quiero comentar de por qué quizá la vacuna rusa, el ritmo de vacunación en Rusia, va tan lento. Yo creo que ahí se lo están tomando, la campaña de vacunación se está haciendo de una manera más pasiva que activa. Aquí en España es más activo. Estamos intentando vacunar y estamos haciendo esfuerzos por vacunar a la mayor parte de población. Allí es algo como más activo y también como más pasivo. Porque la gente siempre desde el comienzo lo ha vivido con mucho escepticismo. El tema del coronavirus. Traigo el caso de los padres de mi pareja que, a pesar de tener 60 años, no quieren vacunarse. Y otros vecinos del pueblo, pues supongo que tampoco, pero vacunas en ese centro de salud hay. Y el proceso de vacunación, en el caso de mi pareja, ha sido muy, muy fácil. Apenas en 10 días de allí ha conseguido ponerse la primera dosis. Así que simplemente pues quería hacer este comentario, este añadido, porque creo que es interesante para analizar la situación. Y para allí, para en mi caso, desde la perspectiva, desde lo que yo veo, pues que creo también que el problema de la lentitud del proceso de vacunación en Rusia es más de índole social y de escepticismo en torno al virus que de una falta de producción de vacunas. Porque este ejemplo que te he comentado choca un poco contra eso. Pues nada, era simplemente porque creo que era un dato importante e interesante. Así que nada. Me despido y bueno, darte la enhorabuena de nuevo por tu programa y muchas gracias por escucharme. Adiós. El dato que di ese día, Alberto, fue que se habían fabricado 25 millones de dosis de Sputnik V. Supongo que ya a estas alturas eran algunas más. Pero vamos, son datos del propio Instituto Gamaleya, según puede observar. 25 millones de dosis para un país de 150 millones de habitantes como es Rusia, pues es muy poco. Piensa que una parte se han ido al extranjero, además. Si nos fijamos en la tasa de vacunación, en Rusia van muy lentos. Ayer solo el 7% de la población había recibido la primera dosis frente al 20% de España, que acabo de comentar, el 18% de Francia, estoy mirándolo ahora, o el 50% del Reino Unido. Sí, he leído por ahí que en Rusia hay mucha gente que no se la quiere poner, pero no tanto porque no crean en la vacuna, vamos, que no crean en que la vacuna sea efectiva, que lo creen, como porque no les preocupa demasiado el coronavirus, tal y como nos cuentas. Pero claro, esto tiene su explicación, ¿eh? Si miras la incidencia de COVID en Rusia, verás que donde ha pegado con fuerza es en San Petersburgo y Moscú. Del millón de casos activos que hay ahora mismo en Rusia, en estas dos regiones, San Petersburgo y Moscú, se concentra el 70% de los casos. En San Petersburgo hay casi medio millón y en Moscú 250.000. Luego los 300.000 restantes están ya en el resto de Rusia, que es un país, como bien sabes, inmenso y con una densidad de población muy baja. Esa es seguramente la razón por la que, bueno, tiene una incidencia tan baja y claro, para quererte vacunar hay que haber visto antes los efectos de la enfermedad y no que te los hayan contado. Hay otros países como Nueva Zelanda donde también la tasa de vacunación es muy baja, pero es que ahí lo mismo, la incidencia es bajísima. Bien, vamos ahora ya a terminar, vamos con Pizarro que nos habla de las elecciones del Perú. La política peruana ha sido hasta ahora corrupción, mentiras y juego sucio sin importar para ello ideología o carácter personal. Por lo que los peruanos no sabrán a ciencia cierta quién será el siguiente presidente, pero no albergan dudas sobre si tendrá escándalos de corrupción o sobre si incumplirá sus promesas o sobre si utilizará el cargo contra la oposición. Y tiene muy pocas dudas sobre si acabará a la fuga o encarcelado. El país se parte en dos para elegir una calamidad que hermanará a todos en el padecimiento de su incompetencia y bribonería. En esta ocasión se trata de elegir entre la hija del dictador y el sindicalista bolivariano Cristiano. Ninguno de los dos sabe cómo ayudar a su país, por más que lo griten. Ninguno de los dos sabe cómo controlar a la riada de sobornables e indecorosos de sus partidos, por mucho que lo griten, y ninguno de los dos tiene nociones acerca del respeto institucional, por mucho que lo griten. En breve, un nuevo presidente y la misma ciénaga. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy. Mañana, ya sabéis, tenemos contrahistoria. Hasta mañana, amigos.